lejos que temía que por una mexicana, lo más lejos que temía que por una mexicana cambiara la vida mía de la noche a la mañana, cambiara la vida mía de la noche a la mañana. Una gitana me dijo cuando me leyó la mano, una gitana me dijo cuando me leyó la mano, un amor que está lejano te hará cambiar de destino, un amor que está lejano te hará cambiar de destino. Y no es mentira, compadre, porque mi vida ha cambiado. Hoy vivo martirizado, sufriendo un dolor muy grande. Upa, upa, upa, upa, hey. Órale, vente para acá, Puchunguita, para que bailes la cumbia que le trae con amor la Sonora Dinamita. Tan tranquilo como estaba cuando no la conocía, la dicha me preocupaba, me sobraba la alegría, la dicha me preocupaba, me sobraba la alegría. Pero vino de su tierra esa linda mexicana, pero vino de su tierra esa linda mexicana, para que la conociera y se fue cuando la amaba, para que la conociera y se fue cuando la amaba.